¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. La joven saxofonista y flautista británica Jasmine Myra acaba de publicar este álbum realmente fenomenal, bajo el sello Gondwana Records, el sello propiedad del trompetista Matthew Holsall, un trompetista que, tanto su música como la que él propone a través de su sello, un sello ligado a la música quizá no tan convencional, como hemos escuchado, por ejemplo, su primer fichaje en sus inicios como sello, fichó a los Gogo Penguin, por ejemplo, pero también se encuentran Hanya Rani, Jasmine Myra, que es la que vamos a escuchar hoy, Mamá Hans, ¿quién más? Los Pórticos Quartet, por ejemplo, como para darnos una idea del estilo musical que propone el sello o que propone su productor a través de su sello, el Gondwana Records. Jasmine Myra debuta con este Horizons, puesto en la calle por el sello Gondwana Records el 15 de julio del año pasado 2022, un álbum que acaparó la atención absolutamente de todo el mundo. Un álbum que tiene una frescura con un sonido muy minimalista, un sonido muy atrapante, muy emotivo, la música de Jasmine Myra, que como decíamos atrajo la atención absolutamente de todo el mundo. He leído elogiosos comentarios de prestigiosos críticos de música, de críticos de jazz, que mencionan este lanzamiento como el mejor lanzamiento del año pasado 2022, al menos en territorio europeo, al menos en territorio británico. Su reciente carrera musical podemos rastrearla hasta hace muy poquitos años atrás. La primera oportunidad que ella tuvo llegó en el año 2018, cuando apenas se había graduado del Conservatorio de Leeds, ciudad en la que ella reside, ciudad en la que ella realiza su quehacer artístico, su quehacer cultural, su quehacer musical. Se había graduado apenas hace un añito, cuando en aquel año 2018 fue seleccionada para participar en el Jazz North Introduces, un programa que apoya a artistas de jazz emergente en aquella zona norte de Inglaterra. Esta primera exposición a un programa tan importante atrajo la atención de los cazatalentos, y fue así que su sonido llegó al productor y dueño del sello, el trompetista Matthew Holsall. Prácticamente la fichó al instante, promoviendo su debut, este Horizons, que publicó el 15 de julio del año pasado 2022 con una cantidad muy importante de músicos que acompañan al debut de la joven saxofonista y flautista británica, muy jovencita ella. Un debut soñado, un debut muy conmovedor y emotivo, estimulante a la vez tanto para ella como para el movimiento. Escuchemos la primera parte de Horizons por Jasmine Myra, publicó Gondwana Records, 15 de julio del 2022. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. El álbum, que fue concebido durante la época de pandemia, fue producido por Matthew Holsoll, además mezclado por Greg Freeman del Pórtico Quartet. Mayra recuerda aquellos momentos de esta manera: escribir siempre ha sido algo que me ha gustado, así que motivarme para hacerlo durante el encierro no fue difícil. A pesar de todo, recuerda Mayra, de hecho me ayudó mucho al actuar con una especie de escape de todo lo que me preocupaba. Awakening, el sexto corte del álbum, es una de las primeras canciones que escribí para el álbum y trata de ese momento en el que te das cuenta de que por fin te sientes lo bastante fuerte como para superar un problema y dejar de estar atrapado en él o por él. En mi caso se trataba de mi salud mental y todo el álbum transmite el mensaje de que puedes superar cualquier cosa que te propongas con positividad. Claro, porque en algún momento el productor comentaba lo difícil que había sido para ella desde el punto de vista de la salud mental, ¿no? Esta cosa de la separación de la familia, el estar atrapada por el encierro, sin trabajo, etcétera, etcétera. Pero como muchas veces hemos escuchado y hemos leído acerca de las experiencias de muchos otros músicos, este ha sido un momento de inspiración para muchos, ¿no? Y sigue en el álbum, Morning Tide, el quinto corte, es uno de los temas de los que estoy más orgullosa por la composición y los arreglos. La interpretación de Anna Chandler es increíble. Habla de la saxofonista soprano, una de las músicas que intervienen en el álbum. Y escribí la canción como un guiño a Kenny Wheeler y su álbum Music for Large and Small Ensemble, que fue una gran inspiración para mí. Definitivamente es un álbum realmente fantástico, este álbum de Kenny Wheeler. Y más adelante, en una larguísima nota, ella explica las influencias que hicieron posible este álbum. Crecí en Leeds, recuerda, y me animaron a tocar música desde muy joven. Siempre he sido creativa por naturaleza y me ha interesado aprender música. Sin embargo, no fue hasta que llegué al instituto y empecé a aprender saxo cuando supe que quería dedicarme a esto. Me uní a todas las bandas extraescolares que pude y a una banda juvenil local llamada Laicho. Disfrutaba tanto tocando y actuando que nunca tuve la menor duda de que seguiría una carrera musical. Hay un fuerte sentido de comunidad, estoy salteando la larguísima nota, ¿no? Y de apoyo mutuo que me parece inspirador en la escena musical de aquí, se refiere a Leeds, su ciudad natal. No puedo expresar con palabras lo agradecido que estoy a ciertas personas que me han ayudado en mi carrera. En otro pasaje hace mención a la enorme movida juvenil, sobre todo en su ciudad. Robbie Mitchell fue mi tutor durante toda la universidad y siempre me ha animado a creer en mí misma. Dave Walker tiene una tienda llamada All Brass and Woodwind, donde trabajé mientras hacía mi BTEC. Esto es algo así como una carrera de grado en el Conservatorio de Leeds. Siempre ha estado ahí para mí y estoy muy agradecida por su generosidad y apoyo. Especialmente animándome a presentarme en el programa Jazz North Introduces, de apoyo a los artistas emergentes del norte. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, acabamos de escuchar Horizons por Jasmine Myra. Publicó Gondwana Records el 15 de julio del año 2022. Acompañan a Jasmine, que toca flauta y saxo alto, Gavin Barras y Sam Quintana en contrabajo, George Hart en batería, Ben Hoskins en guitarra, Jasper Green en teclados, Greg Burns percusión, Anna Chandler en saxo soprano, un cuarteto de cuerdas arreglados por Carmel Smikerhill, Elizabeth Lister en viola, Isabella Baker, Lisa Natsuno violín, Lizzie Elliott cello, Alice Roberts en arpa. Comentábamos hace un momentito que el álbum fue producido por el dueño y trompetista y dueño del sello, Matthew Holsall, pero además mezclado por Greg Freeman de los Portico Quartet, un álbum que muestra las enormes influencias de esta chica que pasan por Kenny Wheeler, como ella misma comentaba, pero también hay rasgos de la música que atrae tanto a Matthew Holsall que debido a eso fue que decidió ficharla. Hablamos de rasgos de la música de Wogu Penguin, Ania Rani, la cantante polaca, el propio Kenny Wheeler, y obviamente también toda la escena musical de Leeds, su ciudad natal, que ya referenciaba en varios de los pasajes de la larguísima nota que comentábamos hace un momentito. También comentábamos que la nota no especifica qué tipo de problema ha tenido ella, lo califica como un problema de salud mental. Suena feo esto, ¿no? Problema de salud mental durante la pandemia. Pero básicamente se refiere en alguna partecita de la larguísima nota que yo he leído, donde ella referenciaba los clásicos inconvenientes que ha tenido la enorme mayoría de la gente que estaba encerrada durante tantísimo tiempo. No ver a la familia, no poder trabajar, no ver a sus amigos. Pero de alguna manera, en refugiarse en lo que ella sabe, en lo que la sostuvo y que la ha mantenido a flote y siempre empujando hacia arriba, que es la música, ha podido superar su mal trance en aquel momento, produciendo este álbum realmente fenomenal, realmente lindísimo, que destila muchísima emotividad, muchísima alma, muchísimo corazón. Matthew Holsall explica: la música de Jasmine me atrajo de inmediato, oía jazz y electrónica en su música, pero con una calidad emocional profunda y honesta. Me impresionaron sus dotes como compositora y directora de orquesta, su apertura e inteligencia para aunar todas esas influencias y crear algo fresco y original. También nos encantó trabajar con una joven artista del norte de Inglaterra. A menudo se considera que Londres es el lugar donde hay que estar, pero ciudades como Manchester y Leeds también están llenas de músicos creativos y ese sentido de comunidad local está en el corazón de nuestros valores como sello. En tanto que Jasmine aporta: me di cuenta de que mi objetivo era empezar a escribir música que hiciera que la gente se sintiera feliz y animada. Escribir es una de mis grandes pasiones, pero también me encanta actuar. Tocar en directo y ver que el público conecta con mi música y tiene una experiencia positiva me produce mucha alegría. Objetivo cumplido para Myra, esto de hacer que su música llegue a que la gente se sintiera feliz, animada. Realmente que sí, su música realmente es formidable y llega al corazón de quienes estemos dispuestos a escucharla. Muy bien, lindísimo. Nos vamos a ir hasta nuestra próxima salida de los jueves de alrededor de medianoche en vivo. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlón Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo?